sabes que desde la mañana no me intentes jamás. Ayer me emborraché y no recuerdo cómo actué. Creo que te enojaste si hablas de romper. Y esto se termina, no me importa nada más. Y tal vez esta noche yo me vuelvo a emborrachar. Y esto se termina, no me importa nada más. Y tal vez esta noche yo me vuelvo a emborrachar. El teléfono no suena y yo miro el reloj. Ya la noche se acerca y sin noticias llegó. Tu teléfono no anda.